Corchito. Esto es 5 y medio. Toda la noche Corcho se fue a laburar, sin saber que al otro día ya no iba a regresar. Encerrado en su locura, él se fue pa' capital, sin saber que en una calle todo se iba a terminar. Y ahora son las 6 de la mañana, Corcho no vino, va a llegar. Y ahora, ¿quién le dice a su madre que Corchito querido ya no volverá? Sin saber